la casa del monstruo. Monstruos son también las personas que violentan a los más débiles para obtener algún beneficio. Muchos de ellos están entre los demás, aparentando ser nobles y mostrando caras de buenos y cultos. Y entre los que tienen algún poder o aparentan ser algo, es donde más abundan estos degenerados. Avanzaban por la calle y mientras se iban aproximando al lugar, él comentaba: todas las personas en la vida sufren y tienen dificultades. Cada una según lo que sea o el lugar que ocupe en la sociedad. Pero para aquellas personas que sufren y lo pasan mal, no existe otro problema más grande en el mundo que su dolor. Por eso te digo que los sufrimientos, problemas y falta de libertad, de ningún modo son más grandes unos que otros. La opresión en el más pequeño y pobre es tan grande y grave como el destierro del rey más importante. Con lo que pretendo expresar que no hay categoría de sufrimientos en las personas. Los dos caminaban lentamente, recorriendo la estrecha calle. Y ella, al tiempo que iba atenta a lo que su amigo le decía, miraba. Antes de rodear la esquina, de nuevo comentó él: lo que vas a ver ni mucho menos se parece a lo que conociste en otros tiempos. Imagino que será así, pero por eso he vuelto y ahora me dejo acompañar por ti. Llegaron a la esquina de la estrecha calle y antes de asomarse, se pararon un momento. Él le pidió que mirara para su derecha y que se fuera asomando poco a poco para así prepararse mejor para lo que ante sus ojos iba a presentarse. Muy lentamente avanzó ella unos pasos más y al superar la esquina, comenzó a ver los primeros trozos del edificio. Un paño de pared todo de piedra color caramelo y luego una ventana y una puerta. Descubrió que en lo alto de este paño de muro se movían varios hombres, rompiendo con gruesos martillos la pared por el lado de arriba. Y al instante vio las piedras caer entre nubes de polvo, tierra y cascotes de tejas. Superó un poco más la esquina que tenía delante y ahora ya comenzó a ver casi toda la fachada del edificio. Destacaba por entre los demás a un lado y otro. Se le veía construido de piedra, con un gran portón en el centro, decorado con madera noble y hierro forjado y con muchas ventanas a los lados. En el centro, este lujoso y ya muy viejo edificio, quedaba enmarcada una robusta torre también construida de piedra. Destacaba esta torre, sobre el azul del cielo que al fondo se extendía. Hasta sus oídos llegaban los golpes de los que demolían el viejo edificio y como en su corazón sintió el pellizco de los recuerdos, preguntó al que le acompañaba: ¿por qué lo están demoliendo? Ya hace mucho tiempo que se encuentra en ruinas. Nadie lo habita y las personas que por aquí viven ahora tampoco lo necesitan. Pues si tú supieras lo que fue este edificio en aquellos tiempos. Algo he oído, pero sé también que es un trozo importante de tu vida. ¿Por qué no me lo cuentas? Y parados en la esquina frente al edificio que demolían, habló y contó a su amigo. Fue este edificio el palacio de un rey muy importante. Un hombre rico, con mucho poder pero con mente, alma y corazón, enfermo. La historia, no la que recogen los libros sino la otra, la que saben solo algunas personas, refiere algunos hechos de este hombre. Y entre ellos, los más feos y oscuros, un relato recoge lo de una pequeña y su madre. La mujer era pobre, no estaba casada pero sí tenía dos hijos. Uno, de solo unos meses y la mayor, una niña de unos 8 años. Y como la mujer no tenía trabajo y sí necesitaba alimentos tanto para sus hijos como para ella, un día le pidió a su niña: «Ve por el palacio de ese hombre que todos por aquí conocemos y pídele a ver si te da algo para nosotros». «Mamá, si yo no lo conozco y por eso me da vergüenza presentarme a él». «Lo sé, hija mía, pero aunque muchos dicen que ese hombre no es bueno, otros también comentan que con los niños es amable». Quizá cuando él te vea, te trate con respeto y luego te regale algo. No muy animada, la pequeña, una tarde se acercó por el palacio de este hombre. Tímida, saludó a las personas que por el lugar fue encontrando y coincidió que en el jardín que hay a la entrada de este edificio, vio un hombre mayor. Se afanaba este hombre en dar forma a unas figurillas de barro color naranja y al ver a la pequeña, le preguntó: «¿Buscas algo por aquí?». Se paró ella frente al hombre de estatura baja y pelos canosos y no sabía qué decir. Al notar el hombre que la pequeña no reaccionaba, le dijo de nuevo: «Te he hecho esta pregunta porque a lo mejor yo puedo ayudarte. Conozco los secretos de estas viviendas y soy amigo del gran hombre que los habita como propietario». Y ahora sí la pequeña, muy tímidamente aclaró: «Mi familia y yo somos muy pobres y necesitamos que alguien nos ayude con algo». «¿Con qué algo?». «Ni siquiera lo sé, pero por eso vengo por aquí sin saber tampoco a dónde ir ni a quién presentarme. Ya te he dicho que yo pinto algo en este lugar que pisas ahora mismo. Si te quedas conmigo, puedo regalarte algunas de estas figuritas de barro que tengo entre manos». «¿Y para qué quiere usted que me quede a su lado?». «Al menos en mí, tendrás un amigo y como yo soy amigo del dueño de esta gran mansión, puedo hablarle de ti». «Pero si lo que yo necesito es alimentos para no morir de hambre, ¿de qué me sirve quedarme a su lado?». «Tú no seas tonta. Hazme caso y ya verás cómo luego no te arrepientes». A los padres contó la chiquilla lo que le había ocurrido en los jardines de esta gran mansión y la madre, al oír el relato, no muy convencida del todo, dijo a la niña: «Pues si tú quieres y él desea que vayas por allí, ve y le das compañía. A lo mejor resulta que es un gran hombre que realmente quiere ser amigo tuyo para luego ayudarnos». Y confiada la niña en lo que la madre le decía, en cuanto al día siguiente salió el sol, surcó las calles del barrio y se acercó a los jardines de este gran edificio. Buscó al hombre de las figuritas de barro, lo saludó y le dijo: «Ya estoy aquí, ¿para qué me quieres? La miró el hombre muy satisfecho y en ese momento se dio cuenta que la niña era muy bella. Su cara era dulce, de tez fina y blanca, sus ojos grandes, negros y vivos, brillaban con luz brillante y su pelo también oscuro, revestía su menudo cuerpo de un encanto especial. Le dijo el hombre de pelo canoso, cara arrugada y algo alargada y rematada con nariz aguileña. ¿Me puedes ayudar en estas cosas que hago y de paso, como te dije, puedo regalarte alguna figurita al tiempo que te enseño este oficio? Ven por aquí. Le dio el hombre la mano, cosa que a la niña no le gustó mucho porque apenas lo conocía y se la llevó hacia pequeña habitación que había por la parte de atrás del gran palacio. Le comentó mientras avanzaban por un lado del jardín. Como ya te dije, puedo presentarte al dueño de este lujoso edificio porque a lo mejor él también quiere ser tu amigo. ¿Y para qué me va a servir ser amiga tuya y del hombre dueño de todo esto? Ya verás cómo un día te alegras. Pero por ahora, lo primero que quiero que hagas es que a nadie cuentes nada de lo que vivas conmigo. ¿Por qué no quieres que a nadie diga nada? Es un secreto que también un día compartiré contigo. Tímida y un poco asustada, la niña se fue dejando llevar por el hombre de las figuritas. Y nada más acercarse a la pequeña habitación donde este hombre parecía tener una especie de taller, se quedó muy sorprendida. Notó que el lugar despedía un olor raro que se hizo más patente en cuanto el hombre abrió la puerta del taller. Y al instante ella vio, por el suelo, mucha ropa sucia tirada. También pequeños charcos de agua ennegrecida, barro gris y rojos por encima de algunos muebles que parecían mesas y también por aquí, por el suelo y a un lado y otro, bastantes figuritas de barro, algunas rotas y otras con extrañas inacabadas formas. Parada se quedó la pequeña, sin saber qué decir ni qué hacer y al notar el hombre que desconfiaba y hacía como para volverse, le dijo: «Te acostumbrarás a esto porque yo soy un artista. Y, aunque algunos dicen que también soy desordenado, un sucio y que estoy algo mal de la cabeza, no es cierto. Déjame tocar tu cara, acariciar tu cuerpo y besar tus labios, verás tú cómo soy muy tierno. A los artistas nos gusta mucho esto y lo necesitamos». Rehuyó la niña del hombre que pretendía abrazarla y entonces este le dijo: «Si no me dejas que te acaricie, nada de lo que te he prometido te daré. Es que tengo miedo que me toque usted y por eso quiero irme a mi casa. No quiero que me dé nada. Pero ya te he dicho que soy amigo del hombre rico de este palacio. Le voy a hablar de ti y ya verás cómo entre los dos vamos a darte lo que tanta falta hace en tu casa». Cada vez más asustada y ahora algo temblando, la pequeña dejó que el hombre la abrazara. Y este, en cuanto creyó que la niña no protestaría, la abrazó fuerte. La besó bruscamente, tocó las carnes de su cuerpecito por un lado y otro y luego le dijo que quería acostarse con ella. Te daré muchas más cosas si me dejas, pero será a cambio de una condición. Temblando la pequeña y sin poder articular palabra, estaba como paralizada. Pero el hombre, mientras la seguía tocando por todas las partes de su cuerpo, continuaba comentando: «Quiero que ni a tus padres ni a nadie digas nada de esto que ahora mismo hacemos. Te alegrarás mucho cuando pase el tiempo». Más temblorosa aún, la pequeña hacía por escapar de los brazos del hombre y no lo conseguía. Algo llorosa dijo en forma de queja: «Qué mal huele usted y qué mal huele esta habitación. Es que desde hace tiempo no me lavo ni ordeno este hermoso taller. Pero tú no te preocupes, que a partir de hoy vamos a ordenar y limpiar todo esto y otras muchas cosas. Aunque te repito, nada digas a tus padres de las cosas que hacemos aquí». Pasado un largo rato, la pequeña fue alejándose del hombre y en uno de los momentos se acercó a la puerta y rápida comenzó a correr huyendo del lugar. La siguió el hombre durante unos metros mientras le decía: «Vuelve por aquí mañana para que te dé lo que antes te decía. Sed fiel y a nadie digas nada». Ya no oía ninguna de estas palabras la pequeña que del rincón huía. Siguió corriendo y al poco rato llegó a su casa. Al verla la madre tan temblorosa y asustada, le preguntó: «¿Qué te ha pasado?». «Nada, mamá. Tú te no preocupes y lo siento porque ni un trozo de pan duro he podido traer para comer. En ese lugar que me decías, ni un céntimo me han dado, pero a lo mejor mañana sí». A media mañana del día siguiente, la pequeña salió de su casa sin decir nada a la madre. Se dirigió hacia el jardín y, como buscando el lugar donde sabía que el hombre mayor tenía su extraño taller. Por un lado, sentía deseos de acercarse y encontrarse con él de nuevo, pero, por otro lado, temía algo. En estos momentos más que el día anterior. Pero también tenía hambre y se acordaba de las promesas que el hombre le había hecho. Sentía también frío y se encontraba algo desorientada. Buscó un rincón entre las plantas del jardín y sobre una vieja pared se acurrucó. Sin dejar de mirar para donde sabía estaba el taller de las figuritas. Y no llevaba aquí acurrucada 10 minutos, cuando sintió un ruido. Alzó su cabeza y miró. Frente a ella descubrió al hombre que olía mal. Tembló de miedo al verlo, pero antes de que le diera tiempo a pronunciar palabra, el hombre le dijo: «Sabía que ibas a volver. Y has hecho bien porque tengo para ti algo muy bueno». Con los ojos muy abiertos y comida por el miedo, la pequeña miraba a este hombre y sentía impulsos de salir corriendo. Pero de nuevo las palabras del hombre resonaron en sus oídos: «No temas. Hoy no voy a tocar tu cuerpo, pero sí te anuncio que el dueño de este grandioso y lujoso palacio te está esperando. Le he hablado mucho de ti y está deseando de conocerte y pasar un rato a tu lado. Ven sin miedo conmigo y ya verás qué cosas más buenas vas a ver y poseer». Como si no fuera dueña de sí, La pequeña siguió al hombre que le hablaba. Llegaron a la puerta del bonito palacio. Llamó el hombre y enseguida le abrieron unos guardianes. Caminaron por unos largos y lujosos pasillos de mármol y al llegar al fondo, los recibió un hombre alto, recio, algo mayor, con barbas y pelo largo y manos gordas y arrugadas. Enseguida este hombre se levantó del sillón de madera y se aproximó a la pequeña. Le dijo: «Bienvenida seas a mi hermosa mansión. Desde ahora mismo vas a ser mi princesa y la primorosa niña de mis sueños. No te asustes, sígueme, obedece a todo lo que te diga y verás cuántas cosas interesantes van a suceder en tu vida». Más asustada que en ningún otro momento y por completo desorientada, la pequeña se dejó llevar. El gran hombre de barbas y melena larga avanzó hacia unas salas a la derecha de este edificio. Detrás de unas cortinas, se ocultó él y la niña y desde ese momento ya no se supo más de ella. Ni aquel día ni al siguiente ni nunca. Los padres la buscaron y lloraron durante mucho tiempo. La siguieron buscando y preguntaron por ella y nadie les daba ninguna pista. Algunas personas, como ocultas, una vez y otra comentaban: «El hombre malo que vive en este edificio de piedra ha sido el autor de la desaparición de esta niña. ¿Pero qué habrá hecho con ella? Podemos imaginarlo, pero ¿quién se atreve a ir contra él?». Decían esto porque en todo este barrio, también muchas personas comentaban que por las noches, a la luz de la luna, muchas veces en plena oscuridad, veían figuras extrañas, como sombras o fantasmas que entraban y salían por las ventanas y puertas de esta casa y por los pasillos de los jardines. Pasado el tiempo, los padres de esta niña se marcharon de este barrio, las personas empezaron a tener mucho miedo de esta casa y todo lo que le rodeaba. De aquí que nadie quería ni siquiera pasar cerca. Y según iba corriendo el tiempo, en este edificio ya no se veía a nadie. Sus habitantes, el hombre de la melena y barbas largas y el que olía mal, también dejaron de verse por aquí. Con estas palabras, ella interrumpió el relato que le contaba al joven que le daba compañía. Parados los dos en una esquina de la calle, miraban ahora muy concentrados en el edificio de piedra que tenían al frente y algo retirados y seguían viendo cómo lo demolían. Ella, como si susurrara para sí pero también compartiéndolo con su compañero, de nuevo comentó: «Ahora me confirmo y afirmo con más fuerza lo que siempre he creído». «¿De qué hablas?». «De los inútiles que son y lo poco que valen todas las obras de las personas malas en este mundo». «¿Y de dónde sacas esta reflexión?». «Yo pude escapar un día de los muros de este palacio y de la influencia del monstruo que lo habitaba. Volví con mi familia y más tarde, te encontré a ti». Todo como si el destino, el Dios que rige el universo y es bueno y colma de luz y colores cielos, estrellas, mares y suelos, siempre me hubiera protegido. Creo rotundamente esto. Y por eso también creo que la suerte y destino final de aquellos hombres, el de las barbas y el de las figuritas, ha sido maldito. Todas las acciones y obras de estos monstruos, siempre quedan desvencijadas y sin valor alguno, pasado el tiempo. Su recuerdo puede permanecer, pero sobre sus desolaciones, brotan y florecen mundos nuevos. Algo así como si el gran universo, el ser supremo, justo y muy inteligente, quisiera que nada de las obras de estas personas permanezcan eternas. Desde la esquina de la calle, seguían observando la destrucción del edificio que tenían al frente. Las piedras de las paredes caían entre cascotes y polvo y la alta torre, como desdibujada, se veía recortada sobre el infinito azul y algo gris. Como por entre las torres de la Alhambra y más al fondo, las cumbres de Sierra Nevada.